Estamos acá con el profesor Alejandro Díaz. Le quería preguntar brevemente qué le interesó más sobre el taller. Bueno, el taller de ESI lo que más interesó es traer la doctora esto y darle una charla, digamos, que entonces el alumno tiene de otra mirada más profesional, así por decirlo. El impacto fue, digamos, en el tema de los cuidados, creo que fue que a veces no tenemos todas las informaciones. Y me pareció eso interesante, digamos, eso, del impacto de las distintas enfermedades y lo que las consecuencias que trae si uno no se cuida. ¿Cómo cree usted que impactó el taller a los estudiantes? Para mí fue un impacto positivo porque como también el taller se abordaba con el con lo que tiene que ver con valores, creo que fue un taller muy importante, digamos, donde se tocó una parte biológica, que era el tema de cuidado, y una parte social, que a veces se va perdiendo los valores y traen muchas consecuencias, que los valores son las guías para que no podemos encaminar para nuestra vida. Y el tema de drogadicción, creo que falta mucho todavía para mí, falta mucho tema tocarlo, porque el adolescente es una edad difícil y me parece que falta no solamente lo que es la droga, sino básicamente para mí es darle más valor a la vida y crear más autoestima en uno mismo, el amor a uno mismo propio, y no buscar algo para rellenar o para pasarlo bien o lo que sea, como es la droga. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. De nada, y estamos al servicio por cualquier cosa. Gracias. El taller nos deja cosas para reflexionar sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Podemos prevenir las enfermedades usando correctamente el preservativo, ya que es el único método anticonceptivo que nos previene las enfermedades. Espero que les haya gustado el programa y sobre el tema que hemos tratado. Gracias por escucharnos. Me despido hasta el próximo sábado. Que tengan una excelente semana. Promesas sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te esperaré si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual. difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Buenísima. Mortal. Gracias.